Bueno, una vez más quiero saludar con mucho cariño a todo este público tan maravilloso, tanto a las damas, a los caballeros y a las enfermeras también que por ahí. Para mí es una alegría estar hoy aquí en el rico Bondi, con el barrio donde me vio nacer los años de juventud, en este lindo barrio, para mis hermanos de San Colmen, para todos mis hermanos que luchan por nuestro Perú, trabajan por nuestro Perú, sufren por nuestro Perú. Como dice el dicho, hay que luchar para seguir adelante. Para mí es una alegría estar nuevamente aquí en mi barrio. Mi barrio digo porque yo ahora tengo 12 años en los barrios altos, pero mi barrio, más que los barrios altos, este es mi barrio, porque yo correteé Calato antes que la parroquia sea de bandera de Estelita. Es por eso que nunca puedo olvidarme de este lindo barrio, como es la cuadra 21 de Bolívar, la victoria de La Parada. Muchos me dicen, Chacalón, tú eres barrio alto. No, Chacalón es de La Parada. Así que, para todos los amigos, mi saludo para la gente foránea, para la gente de El Salvador. Viene gente de Huáscar, Canto Grande. Para la gente de Canto Grande, con mucho... Bueno, saludo con mucho cariño para todos en general, para toda la gente foránea. Pero además quiero agradecer a nombre de mi cuñado Fortunato, más conocido como Loco La Lila, por esta linda parrillada. Y agradeciendo pues a todos ustedes, por favor no romper la botellita, se lo pido encarecidamente y con mucho cariño, gracias de la fortaleza. Vamos a hacer una parrandita en muchos lugares que nos hemos presentado, siempre ha gustado, hemos llegado al cariño, chavo, está reapareciendo a los pies de la gente que gusta bailar. Esta parrandita que dice así es un homenaje al son cubano, con mucho cariño, y el saludo también de todos los integrantes para todos ustedes. Aquí está la maestría de cada uno de los integrantes. Hace tiempo que vengo sufriendo por decirles tan lindo. Hoy viene de buscarme con loca pasión, mi amor, sin vestir. Y si tú no me quieres, te juro mi vida, me tiran al suelo y me pongo a llorar. Si tú no me quieres, me voy a morir. Cielito lindo, me voy a morir. Si tú no me quieres, me voy a morir. Cariño mío, me voy a morir. Si tú no me quieres, me voy a morir. Cielito lindo, me voy a morir. Un saludo también para y agradecimiento para Gonzalo Chávez y su técnico Lalo. No hable de tu marido, mujer. No hable de tu marido, mujer. Mujer de malos sentimientos. Cuando se te ha vuelto un cuento, porque no ha llegado el momento para entrar. Ay, la vecindad de la vecina, oye, de la vecina. Ay, no hable nunca de tu marido, que el chisme nunca gana mujer. Ay, la vecindad de la vecina, oye, de la vecina. No bailes mucho que se va a gastar tus zapatos al frente. Lo que no baila también se le gasta, ¿sí? Virgen de reina, te llevo en mi canto. Virgen de reina, oh mi devoción. Virgencita santa que está en el cielo, que estás en la tierra y en todo lugar. Madrecita linda que está en tu calle, que estás en la selva y eres en el corazón. Oh, mi reina ya, quítame lo malo. Quítame lo malo, quítame el mal. Oh, mi reina ya, quítame lo malo. Este es un homenaje, Chacalón, para arriba del son cubano, chico, ahí. Quiéreme, cielito. Sí. quiéreme, quiéreme, cielito lindo, quiéreme. El día que yo me muera, te mueren los ruiseñores y del cielo bajarán otro nuevo cantador como yo. Quiéreme, cielito lindo, quiéreme, quiéreme, quiéreme, cielito lindo, quiéreme. El porvenir que me espera, las aulas que lo tiran, rodeando de un tanto más. Así con la lengua fuera como no. Quiéreme, cielito lindo, quiéreme. Quiéreme, quiéreme, cielito lindo, quiéreme. Yo no canto con muchachos porque me falta el respeto. Yo canto con hombre viejo porque si me falta le meto su chiquita. Quiéreme, cielito lindo, quiéreme. Quiéreme, quiéreme, cielito lindo, quiéreme. Quiéreme. De la rumba cualquiera lo lleva y a la tumba. Nadie se salva de la rumba cualquiera lo lleva y a la tumba. La rumba no tiene raza, para la rumba no hay color. Ahí lo mismo se ve en casa, buen puesto, buen correo. Cuando suena la campana, cualquiera parte el compa. He visto llorar un perro en la comparsa de ahí. De la rumba, a cualquiera lo lleva a la tumba. Nadie se salva de la rumba, a cualquiera lo lleva a la tumba. Nadie se salva de la rumba, a cualquiera lo lleva a la tumba. Nadie se salva de la rumba, a cualquiera lo lleva a la tumba. ¡Ajá! Cuidado que te está permiso nuevo. A casa de un babalao, babalao, babalao, babalao. Ay, el otro día yo fui a casa de un babalao, babalao, babalao, babalao. Pues mira la que me cuento, ¿sabes qué es? Babalao, babalao, babalao, babalao. Y me miro como un osito, ¡hey! Yo te voy a mirar, ¡hey! Y me miro como un osito, ¡hey! Yo te voy a mirar, ay la letra que a ti te salga, tu caserita la babía. Ay la letra que a ti te salga, tu caserita la babía. Ponte en el sol ni la letra, ahorita vaya lavándole. Ahorita vaya lavándole, ahorita vaya lavándole. Ponte en el sol ni la letra, ahorita vaya lavándole. Ay la bella, la bella, la bella, la bella. Ahorita baña la baña, ven con el sol y la letra, ahorita baña la banda. Aquí en la vista el niño blanco, con joya de la vence. Ponte el sol y la letra, ahorita baña la banda. Ponte el sol y la letra, ahorita baña la baña, ven. Abre el tema. El compañero compañero, el maestro Borrego. Thank you. compañera de Chilini. Buena, banquero. No baila mucho que se te gastan los zapatos. Así son los compadres, señores, así son los compadres, para el mundo cantando. Y ahora, el saludo en el bombón de Manuel Poma, Cucho. Saludos desde el Cerrito de Invasión, el Augusto San Pedro, a la gente rica Bande. El bongo, habla, habla ahí. En el bondi. Barrio Salto. Ah, Barrio Salto, coche, weón. En el coro. Pandora Casi.